la pileta está abierta desde la mañana. El valor de la entrada es sumamente acomodado, porque sale 70 pesos la entrada. La verdad que para el día de hoy es un precio muy razonable, así que se puede disfrutar hasta las 20 horas. O sea, desde la mañana, más o menos desde las 9, 10 de la mañana que abre el balneario, hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. Sí, se puede almorzar ahí, hay buffet, hay venta de comidas, hay... Está armadito lindo para poder disfrutar de un día lindo. Aparte, la pileta es enorme, entonces por más que vaya mucha gente, nunca llega a estar incómoda, ¿viste? El lugar. Tienen sombra, tienen baños acorde a las circunstancias, todo. Sí, hay personal permanente en la limpieza de los baños. Por lo general la gente se comporta sumamente bien. Eso está bueno, que cuiden y que respeten al que está al lado, porque la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, si están ahí, a veces los fines de semana, viste, la gente es como que se agolpa, porque está el turista y está el lugareño, que también quiere disfrutar un poco de las benevolencias de nuestro Valle de Punilla, así que hay que saber compartir el lugar. Sí, tal cual, no, la verdad que muy bien, este año venimos bárbaro, general ya hace... Este es el quinto año prácticamente, creo que estamos, y la verdad que bien, nunca hubo ningún problema, disturbios, nada, siempre muy tranquilo, muy familiar. Muy familiar, exactamente. Muy familiar, sí. Para disfrutar un poco de las actividades, también estas actividades que se van promocionando en Los Cocos, ¿alguna es ahí en la pileta o son en el punto digital, en el playón? Mira, yo trato de armar un poco surtido, viste, estoy un poco en cada lado. En la pileta este año no estoy tanto, organicé lo de saltos ornamentales, waterpolo, que lo hicimos casi al principio de la temporada de verano. Sí. Después estoy organizando, bueno, lo que es el espacio concert, que sí, música, tipo el estilo concert con mesa, y darle la posibilidad a todos los artistas locales o de la zona para que puedan hacer su presentación en el museo, que a todo el mundo les gusta. Y bueno, y es una posibilidad también de mostrarlos como si fuese una temporada, ¿viste? Yo tengo, durante el mes de enero, tengo determinados grupos que tocan todos los lunes, del otro todos los martes, y así. Entonces la gente tiene la posibilidad, cuando termina de cenar, de ir y tomarse una copa, una gaseosa, algo, comer algo dulce en el museo y escuchar buena música. Con respecto a los conciertos, el otro día me mandaste un mensaje que se habían suspendido dos. ¿Qué fueron? ¿Por problemas de organización? ¿Por problemas de las bandas? Perdón, porque justo me sonaba el teléfono. Me mandaste un mensaje que se habían suspendido con los conciertos de dos días. Sí, no. Gaby no estaba bien. Gabriela Maistegui, no sé si lo ubicás, la cantante, sí, que es de San Esteban, bueno, que es divina, Gaby. La verdad que no se sentía bien ayer. Y ella canta con los chicos de... hace una intervención con los chicos de Puente Sonoro y los días martes hace su concierto. Sí. Y como ayer no estaba bien justo, decidimos, le digo a Gaby, descansar los dos días porque no sabía hoy cómo iba a estar. Entonces iba a poner, se suspende ayer, después volver a poner que se suspendía hoy, me parecía como incómodo. Entonces digo, más vale suspendamos los dos días, reponete bien, descansar, porque también, viste, no es que solo está la Loma, o sea, no, por supuesto. Es temporada y se la pasa cantando todos los artistas, trabajando todos los días y a veces dos veces en el mismo día o más, el que tiene suerte, y la verdad es que es agotador. El otro día estuvo los chicos de Perina en Llamas y ella cantó un tema con ellos porque estaba por ahí dando vueltas abajo, yo ya la había visto, y se ve que la vio Sebastián y la subió arriba del escenario y cantaron un tema juntos que normalmente sí. Ellos también hacen intervención a dúo, así que claro. Estuvo muy bueno. Sí, viste, aparte, bueno, la familia de los artistas, viste, que es muy linda, entonces, bueno, pasó eso, estaba agotada tal vez. Yo tengo mucha amistad con Gaby. Y bueno, entonces digo, Gaby, suspendamos, no te preocupes, descansar, porque aparte no es que solo es la Loma, sino que después hay que seguir con el resto de todas las cosas, los compromisos que ha asumido. Exactamente. Entonces digo, bueno, total, mañana retomamos, que va a estar fantástico, porque el miércoles pasado estuve escuchándolos un poquito, está Paul Aguilera, que sí, seguramente lo conoces, sí, y Laurita Dos Santos, que es fantástico lo sí que hacen. Laurita también siempre está en San Esteban, en la feria, organizando y cantando. Sí, yo creo que nosotros debemos jerarquizar a nuestros artistas. Sí. Y bueno, y también un poco ese es el mensaje del ciclo que armé este año, o sea, valorar los nuestros y darle un espacio que sea permanente, ¿no? Que lo sientan propio. Y bueno, porque cuando llega el verano viene mucho de Buenos Aires, de todos lados viene gente, sí, ¿no? Y ofreciendo, y a veces nos olvidamos de los que tenemos acá, que son los que nos hace el aguante aparte durante todo el año, y en el verano es la posibilidad de mayor trabajo para ellos. Entonces bueno, este año traté de, cuando viene alguien afuera sí le presto el espacio, o sea, charlo, organizo una fecha, pero sí quería armar como si fuese esta especie de temporada o ciclo, la verdad que yo no soy muy de los títulos, y darle la posibilidad que pueda mostrarse de manera así permanente, te digo.